Entre los cuentos de las mil y una noches que Sherezada contaba al sultán, hubo muchos muy hermosos y extraños relatos, pero ninguno tan maravilloso como el de Aladino y la lámpara maravillosa. Hace mucho tiempo, en la lejana África, existía un malvado mago. En un viejo libro que había robado de la biblioteca del rey, descubrió un escrito sobre una lámpara maravillosa, la cual podía proporcionar a su propietario las riquezas más grandes del mundo. El libro tenía la clave de cómo llegar al lugar donde estaba escondida la lámpara, pero también decía que la lámpara debería ser rescatada por otra persona y no por la que fuera a ser su dueño. Así que el mago fue a China, donde estaba la lámpara escondida, y comenzó a buscar a una persona que lo pudiera ayudar a obtener la preciosa lámpara. Pronto se acercó a un grupo de muchachos que jugaban en la calle e inmediatamente se fijó en la apariencia de uno quien parecía ser el cabecilla del grupo. Haciendo investigaciones sobre él, se enteró que su nombre era Aladino y que su padre, Mustafá, el sastre, había muerto hacía varios años. Muchacho, ¿de casualidad tu padre no es Mustafá, el sastre? Sí, señor, pero mi padre murió hace varios años. ¡Yo soy tu tío! Tu padre era mi hermano. Te pareces tanto a él que te reconocí de inmediato. Hijo, ve con tu madre, llévale mi cariñoso saludo y dile que pasaré a visitarla mañana. Aladino corrió a su casa a darle las buenas noticias a su madre. ¡Madre! ¡Madre! ¿Es cierto que tengo un tío? No, Aladino. No tienes ningún tío. Ni por parte de tu padre, ni por parte mía. Pues acabo de conocer a un hombre que dice ser mi tío, que es hermano de mi padre, y dijo que te saludara con cariño y que mañana pasaría a visitarte. Al día siguiente, la madre de Aladino preparó una riquísima cena y por la noche, el mago llegó trayendo vinos y frutas para el postre. ¡Querida cuñada! ¿Podrías mostrarme el sitio donde acostumbraba sentarse mi inolvidable hermano para cenar? Por favor, siéntese en el mismo lugar. ¡Oh, no! Jamás haría eso. Pero sí desearía sentarme frente a él. Quiero tener la dicha de ver, aunque solo eso sea, el lugar del jefe de la familia que fue tan querido para mí. ¿Usted no se parece a mi padre? ¡Oh, no! Éramos muy diferentes. Y no se sorprendan si antes no me habían conocido. He estado fuera del país por 40 años, viajando por India, Persia, Arabia, Siria, Egipto y por África, donde amasé grandes riquezas. No sabe cuánto extraño a mi esposo. Pero tiene en Aladino a un buen hijo. Y además, tan parecido a su esposo. Sí, pero Aladino es un chico perezoso, sin ambiciones. Su padre trató de enseñarle a ser un buen sastre, pero sin ningún éxito. Pobre esposo mío, desde su muerte, Aladino se pasa el tiempo jugando en la calle. Eso no está bien, Aladino. Debes tratar de tener una vida útil para ayudar a tu madre. Si aún no has escogido algún oficio, yo trataré de ayudarte. O quizás quisiera ser un buen comerciante. Si es así, yo trataría de ponerte un negocio. Dime qué piensas sobre mis planes. Bueno, yo preferiría ser comerciante. Muy bien. Mañana vendrás conmigo. Te compraré ropa nueva y abrirás un magnífico almacén. En los días siguientes, el mago llevó a Aladino a donde vendían buena ropa, y allí Aladino pudo escoger lo que prefería. La ropa era muy cara, pero el mago pagó por ella inmediatamente. Después, el supuesto tío llevó a Aladino a conocer los más grandes y suntuosos palacios y mezquitas de la ciudad. Cuando llegó la noche, Aladino dijo que creía conveniente regresar a su casa, pero el mago no lo dejó ir solo. A la mañana siguiente, el mago se llevó de nuevo a Aladino, diciéndole que le mostraría los palacios que estaban en las afueras de la ciudad. eran unos edificios magníficos con hermosos jardines donde podía ir todo mundo. Cada palacio que visitaban era aún más bonito y suntuoso que el anterior, y antes de que Aladino pudiera darse cuenta de lo que pasaba, el mago lo llevó lejos de la ciudad hasta el campo. Finalmente, llegaron a las montañas donde había un pequeño valle entre dos picos. Este era el lugar sobre el que el mago había leído en el viejo libro, y la lámpara maravillosa estaba escondida cerca de allí. No vayamos más lejos. Voy a mostrarte cosas maravillosas que jamás has visto. Me agradecerás cuando te las haya mostrado. Busca algunas ramas secas para que podamos encender una hoguera. Ahora verás algo que jamás nadie ha visto. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ábrete, tierra! Tengo miedo. Vámonos de aquí. No trates de huir ahora. Necesito tu ayuda. ¿Ves esa piedra con la argolla que acaba de aparecer? Sí, la veo. Pues debes saber que bajo esa piedra está escondido un tesoro, el cual te hará más rico que el más rico de los monarcas del mundo. Nadie más que tú puede penetrar en la cueva. Debes hacer exactamente lo que te mando. Bueno, tío, ¿qué es lo que quieres que haga? Toma la argolla de la piedra y levántala. Pero es que no tengo fuerzas suficientes. No puedo ayudarte. Toma la argolla. Pronuncia el nombre de tu padre y levanta la piedra. Verás que será muy fácil levantarla. ¡Mustafá! ¡Mustafá! Entra en la cueva. Ahí encontrarás tres grandes arcos. Penetra por el primero, segundo y tercero sin parar. Al final del tercero encontrarás una puerta por la cual entrarás a un jardín en donde hay magníficos árboles. Cruza el jardín y te encontrarás con una terraza en donde hay una lámpara sobre un nicho. Toma la lámpara y apaga la flama. Tira la mecha y el aceite y tráeme la lámpara. Ponte mi anillo. Es mágico y te protegerá. Ahora, desciende a la cueva. Y pronto tú y yo seremos los seres más ricos del mundo. Aladino descendió a la cueva y encontró los tres arcos tal y como el mago los había descrito. Cuando penetró al jardín, vio los árboles, los cuales estaban repletos de extraordinarias frutas de diversos y vivos colores. Pero cada vez que se acercaba más, se daba cuenta de que no eran frutas, sino perlas, diamantes, amatistas, esmeraldas, turquesas y zafiros. Tomó tantas joyas como pudo cargar y después, cuidadosamente, tomó la lámpara, apagó la flama y tiró la mecha y el aceite tal como se lo había dicho el mago. Entonces caminó cuidadosamente hasta la entrada de la cueva. ¡Tío! Tío, por favor, dame tu mano para ayudarme a salir. Dame la lámpara primero. No puedo, pero lo haré tan pronto como me encuentre afuera. ¡Dámela inmediatamente! Pero no puedo con todas estas joyas. ¡Deja las joyas! Debo recibir la lámpara de tus propias manos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Miserable! ¡Te encerraré en esta cueva para siempre! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ciérrate, tierra! El mago, creyendo que Aladino nunca le daría la lámpara, se fue a África, dejando a Aladino para que muriera en la cueva, y después él regresar con otra persona. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, tío! ¡Ayúdame a salir! ¡No me abandones aquí para morir! Oh, si solo hubiera un poco de luz aquí. Está muy oscuro. Mi tío dijo que este anillo me protegería. Lo siento, pero... no lo puedo ver. Trataré de quitarlo. quitármelo. Pero al tratar de quitarse el anillo mágico, lo frotó y... ¿Qué es lo que vos pedís, amo? Estoy listo para obedecer. Soy esclavo de aquel que posea el anillo en su dedo. ¿Podrías sacarme de aquí? El gigantesco genio tenía tanto poder que en un abrir y cerrar de ojos, Aladino se encontró fuera de la cueva, en el mismo lugar en donde el malvado mago había cerrado la tierra. El genio desapareció tan pronto como apareció. Aladino regresó a su casa y le pidió a su madre le diera algo de comer, pues tenía mucha hambre. No tengo ni un pedazo de pan que darte, pero tengo una pequeña calabaza. La venderé y compraré pan y algo más para cenar. Oh, madre, guarda tu calabaza para otra ocasión. Venderé esta lámpara que encontré en la cueva y con el dinero que obtenga por ella tendremos suficiente para desayuno, comida y quizás también la cena. Esta lámpara está muy sucia. Quizás limpiándola puedas obtener más por ella. La limpiaré. ¡Ay! ¿Qué es lo que pedís, amo? Estoy listo a obedecer el mandato y ser esclavo de aquel que posea la lámpara en sus manos. Madre, madre, no tengas miedo. Dame la lámpara. Tengo hambre. Tráeme algo de comer. El genio regresó al instante con una enorme charola de plata que contenía 12 platos también de plata, surtidos con la más variada y deliciosa comida del mundo. La colocó en la mesa y desapareció. La madre de Aladino se había desmayado al ver al genio, así que Aladino corrió a traer agua, humedeció la cara de su madre y esta pronto se recuperó. ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fue ese horrible gigante? ¿De dónde vino toda esa comida? Madre, ese era el genio de la lámpara. Es como el genio del anillo que me rescató de la cueva. Pero... ¿por qué se dirigió a mí ese monstruo? Porque tú estabas sosteniendo la lámpara. Si tomaras mi consejo, ya no tendrías más que ver con genios y lámparas. El malvado mago que me encerró en la cueva no lo hubiera hecho si se hubiera dado cuenta del gran poder de la lámpara. Así que vamos a valernos de esta oportunidad que nos brindó y usar los poderes de la lámpara con moderación para no despertar sospechas entre nuestros envidiosos vecinos. Sin embargo, como el genio te asustó tanto, esconderé la lámpara y solo llamaré al genio cuando tú no estés presente. Cuando Aladino y su madre terminaron de comer toda la comida que el genio había llevado, Aladino vendió todos los platos de plata uno por uno para comprar más comida y poder vivir cómodamente por algún tiempo. Un día, mientras Aladino paseaba por la ciudad, oyó una proclama ordenando a la gente que cerrara sus comercios, talleres y casas y se mantuviera dentro de ellas mientras la hermosísima princesa hija del sultán iba a los baños y regresaba. Aladino tenía mucha curiosidad por ver la cara de la princesa, así que se escondió cerca de la puerta de los baños. Pronto llegó la princesa con su séquito de damas y esclavas y se quitó el velo de la cara. Aquello fue amor a primera vista para Aladino, pues la princesa era la chica más hermosa del mundo. Cuando Aladino regresó a su casa, estaba triste y melancólico. ¿Qué es lo que te pasa, Aladino? ¿Te sientes mal? Oh, no, madre. Acabo de ver a la princesa. Oh, es hermosa. Me he enamorado locamente y me quiero casar con ella. ¿Con la hija del sultán? ¡Debes estar loco! No, madre. Estoy en mis 5 sentidos y he resuelto pedir al sultán la mano de su hija. Y como regalo le llevaré al sultán las hermosas joyas que traje de la cueva. ¿Quieres ponerlas en un fino plato de porcelana y llevarlas al sultán con mi petición? Creo que es una tontería. Pero por ti, hijo, no hay cosa que no haga. Así que la madre de Aladino tomó las joyas y fue al palacio del sultán. Cuando cruzó la puerta, El gran visir y los más distinguidos caballeros de la corte acababan de llegar, así que ella sigilosamente los siguió y se situó enfrente al sultán, quien estaba en consejo. Aquello era como un jurado, y después de haber oído algunos casos, el sultán y el gran visir se levantaron y salieron del salón sin haber visto a la madre de Aladino. Así que ella regresó a su casa resuelta a volver al día siguiente. Durante 6 días, la madre de Aladino fue a la corte, pero no fue vista ni recibida. Sin embargo, en el 7º día fue diferente porque el sultán, murmurando, preguntó al gran visir. ¿Ves a aquella mujer con un plato de porcelana lleno de joyas? Sí, majestad, ya ha estado aquí antes. Sí, ya lo sé. Ha estado aquí durante 7 días. Creo que no debería atenderla, majestad. Se ve sospechosa. Tú siempre sospechas de todo el mundo. Voy a hablar con ella. Buena mujer, tú has estado aquí varias veces. ¿Qué asunto te trae a mi corte? Monarca de monarcas, por favor, perdona mi atrevimiento. Si es que te dignas perdonarme, gran señor. Bueno, te perdonaré lo que sea y ningún daño se te hará. Habla. Oh, señor. Señor, mi hijo, Aladino, desea que le concedas la mano de la princesa, tu hija, para casarse con ella. Pero eso es ridículo. Es la tontería más grande que he oído en mi vida. Una mujer tan pobre pidiendo la mano de la princesa para su pobre hijo. ¿Y todas esas joyas que traes ahí son tuyas? Sí, amo. Y son para ti. Son magníficas. Vigil, ¿has visto alguna vez joyas más ricas y más hermosas? Son muy bonitas. ¿Y cómo lucirían en mi hija, la princesa? Son muy bonitas. Pero ruego a su majestad que me conceda 3 meses antes de tomar una decisión, pues espero que en ese tiempo mi hijo, que es noble, pueda hacer a la princesa un regalo mejor que el de Aladino, que es un desconocido. Eso es razonable. Bueno, mujer, vuelve a tu casa y di a tu hijo que acepto su proposición. Pero la princesa no podrá contraer nupcias en 3 meses. Pasado ese tiempo, vuelve a nuestra corte. Aladino estaba feliz con la noticia que le trajo su madre. Los 3 meses pasaron rápidamente, así que la mamá de Aladino se presentó nuevamente ante el sultán. Señor, como tú me lo indicaste, he vuelto con la súplica de mi hijo. Y espero que ahora le concedas la mano de tu hija, la princesa, para que sea su esposa. Mi hijo aún no ha regresado con los regalos para que le concedas la mano de tu hija. Pero creo que debo responder a la súplica de esta mujer. Por favor, majestad, dame más tiempo. Ponle a esta mujer alguna condición imposible de cumplir por el momento. Está bien. Bueno, mujer, estoy casi listo para cumplir mi promesa y permitir que tu hijo se case con mi hija, la princesa. Pero necesito algo más que sería invaluable de parte de tu hijo. Cumpliré mi promesa tan pronto como me mande 40 recipientes de oro con joyas tan finas como las que ya me has regalado. Deben serme traídas por 40 apuestos esclavos ricamente vestidos. Señor, dudo que mi hijo pueda hacer eso, pero le haré presente tus deseos. La madre de Aladino regresó a su casa creyendo que su hijo jamás podría conseguir todas las riquezas que el sultán pedía, pero se había olvidado de la lámpara. Cuando llegó a su casa y dijo a su hijo lo que el sultán deseaba, Aladino fue a su cuarto, tomó la lámpara en sus manos, la frotó y el genio apareció. Aladino comunicó al genio la demanda del sultán y en un abrir y cerrar de ojos, el genio había regresado con todas las riquezas y esclavos que el sultán había pedido. Así que la madre de Aladino fue una vez más al palacio, encabezando ahora la magnífica procesión de esclavos y soldados, llevando el fabuloso regalo que el sultán había pedido. Cuando llegó al palacio, se acercó al pie del trono y dijo: Señor, Mi hijo cree que dada la belleza y jerarquía de tu hija, este obsequio es muy humilde para ella. Pero a pesar de todo, espera que vuestra majestad lo acepte. Creemos que este humilde regalo cumple con todas las condiciones que tan gentilmente impusiste. Nunca he visto tan magnífica riqueza en toda mi vida. Pero mi hijo aún no ha regresado de su viaje y estoy seguro que traerá riquezas más grandes. Por favor, espera. No esperaré más. No puedo imaginar que existan riquezas mayores que las que están frente a mí y que Aladino me ha enviado. Y dirigiéndose a la madre de Aladino, le dijo: Ve y dile a tu hijo que lo espero con los brazos abiertos y que venga inmediatamente para que reciba de mis propias manos a la princesa, mi hija. Él pide que le concedas no venir hoy, señor. Desea que le des un día más para preparar un magnífico palacio donde recibir a la princesa. Nadie puede construir un palacio en un día. Le daremos la oportunidad. Ve y di a tu hijo que lo recibiré mañana. La madre de Aladino regresó de nuevo a su casa, llevando la feliz noticia a su hijo. Inmediatamente Aladino se retiró y llamó al genio de la lámpara. Genio, constrúyeme un palacio apropiado para recibir a mi esposa, la princesa. Quiero que se construya con jade en vez de ladrillos, con ágata, lapislázuli y el más fino de los mármoles, en gran variedad de colores. Que las paredes sean de oro y plata macizos. Deseo tenga un maravilloso jardín con una gran entrada. Ah, pero sobre todas las cosas, un amplio salón de tesoros provisto de oro, plata y joyas de las más finas. A la mañana siguiente, el genio regresó y dijo: Amo, vuestro palacio está listo. Entonces Aladino le pidió que le diera el más rico vestuario jamás usado por un monarca. Después el genio le dio un caballo que sobrepasaba en calidad y belleza al mejor caballo que el sultán tuviera en sus establos, 40 esclavos ricamente ataviados, 6 esclavas para que escoltaran a su madre y 10.000 onzas de oro en 10 bolsas. En un abrir y cerrar de ojos estaba todo hecho. Había otra magnífica procesión lista en el palacio del sultán para escoltarlo a la ceremonia. Cuando la princesa y Aladino se casaron, caminaron juntos por una alfombra de terciopelo que iba del palacio del sultán hasta el nuevo palacio que Aladino había mandado construir para ellos. Allí vivieron muy felices hasta que en una ocasión su felicidad fue turbada, pues la noticia de la enorme riqueza de Aladino se extendió por todo el mundo hasta que finalmente llegó a África, a oídos del malvado mago. Cuando el mago supo que Aladino había podido escapar de la cueva y que indudablemente su riqueza se debía a la lámpara maravillosa, se fue inmediatamente a China. Cuando llegó al palacio de Aladino, se enteró que éste había salido de cacería, así que puso su bien urdido plan en marcha. Compró una docena de lámparas nuevas, las puso en una cesta y se dirigió al palacio de Aladino. Mientras pasaba por ahí, gritaba: ¿Quién cambió lámparas viejas por nuevas? ¡Cambio lámparas nuevas por lámparas viejas! Esta era tan buena oferta que pronto estuvo rodeado por una multitud. La princesa también lo oyó, así que acordándose de la vieja lámpara que estaba en el cuarto de Aladino, le pidió a un sirviente que la cambiara por una nueva. Tan pronto como se hizo de noche, el mago frotó la lámpara y el genio apareció. El mago le ordenó que lo transportara a él junto con el palacio de Aladino y toda la gente que vivía en él, a África, y así lo hizo. Cuando Aladino regresó de cacería, no encontró nada más que el sitio vacío donde su palacio había estado. Inmediatamente comenzó a buscar a su esposa, a su palacio y a sus esclavos, pero había olvidado el poder del anillo que todavía llevaba puesto. Un día lo frotó accidentalmente y el genio del anillo apareció. Transpórtame inmediatamente a donde están mi esposa y mi palacio. No había acabado de pronunciar estas palabras cuando Aladino se encontró en África al lado de su palacio y bajo la ventana de la habitación de la princesa. Entró al palacio y vio al mago que se le enfrentaba desafiante con una filosa cimitarra. Pero Aladino, con su espada, pronto lo venció dejándolo casi muerto. Recuperó su maravillosa lámpara y pronto él, su esposa, su palacio y toda su gente fueron transportados a China, al mismo lugar donde habían estado antes, y allí vivieron eternamente felices.